Deja que un par de lentes te tomen por la cintura y te hagan sentir la cruda realidad. Cruza los cables y tendrás una visión para compartir. Con aumento en cualquier encuentro. En Cruzar los Cables y ha llegado nuestro invitado, a quien agradecemos mucho su presencia. Él es historiador, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, profesor y licenciado en Historia, investigador del CONICET, docente de Historia Argentina 1 en la Cátedra de Historia de la UBA y miembro del grupo Eternautas. Él es Gabriel Di Meglio, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. De hecho, bueno, estamos posicionados como para hacerte, le decía, fuera del aire. Bien, parece sí. Que está dando un examen como ante un jurado. Tribunal acá. Sí, nos pusimos raros. Pasa que es una cuestión de micrófono. No, pero bueno. Es una cuestión de logística, sí. Quería hacerte la primera pregunta para que nos cuentes un poco qué es Eternautas. Bueno, Eternautas es un grupo, una empresa en realidad. Bueno, surgió como un grupo que formamos con tres amigos. Terminamos la carrera en 1998, aunque bueno, seguimos distintos caminos laborales, decidimos hacer algo que nos interesaba, que era, nos gustaba mucho la divulgación, o sea, sacar la historia de la universidad, digamos, y en un laburo posible, es decir, y sacamos a pasear, primero empezamos sacando a pasear gente de acá, es decir, gente porteños o gente del interior que visitaba Buenos Aires los fines de semana, y después empezamos a hacer tours históricos. Ustedes hacen tours. Para extranjeros. Sí, ajá. Sí, es una empresa que hace tours. Ajá. Por Buenos Aires, nada más y alrededor. Claro. Y nada, y fue una. Yo trabajé muchos años ahí, ahora no lo hago más, soy parte del grupo, pero no trabajo hace unos años. Pero era una experiencia muy interesante, ¿no? Es decir, además que era un trabajo, digo, o sea, varias personas viven de eso ahí, pero a la vez era una. Bueno, una forma. O sea, para alguien que hace historia, digamos. Hacer la historia en movimiento, moverte por la ciudad y sacándole buenísimo. Un texto a algo que está ahí, a mí me parecía una experiencia súper, súper atractiva. Había lugares históricos donde no se le daba mucha importancia, ¿verdad? Ustedes pudieron encontrarle como esa vuelta. Sí, había de todo, digamos. Por un lado hacíamos un city tour donde mostrar los lugares típicos, icónicos, claro, de Buenos Aires, donde lo que nosotros tratábamos de hacer era agregarle una información a eso, que no sea solamente describir los lugares, sino tratar de escribir, mostrar los contrastes de la ciudad, digamos, el tema del sur trabajador, el norte aristocrático, el centro político, por decirlo de una manera. Claro. Ir uniendo en algo donde a la vez estás paseando, con lo cual tenías que ver los lugares, tenías que ir a Camilo, tenías que ir a San Telmo, tenías que ir a la Plaza de Mayo. Y después teníamos algunos recorridos más cortados temáticamente, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, había uno sobre el peronismo, había uno sobre... Hacían tours, por ejemplo, a partir del tema. O sea, vamos a hablar del 55. Había un tour literario, claro. Por ejemplo. Había un tour de arquitectura, nada más. Había un compañero que hacía un tour judío, de la Universidad de Judía. Y así se fue haciendo. Es decir, había como mucha oferta. Claro. Uno que era más político, se llama El Laberinto Argentino. Siempre el tema es que no hablas, no es una clase. Solo funciona si estás mostrando lugares, ¿no? Claro. Ese es como el desafío para mí, que es escribir el texto sobre la ciudad o sobre un paisaje, ¿no? Interesante. Sí, era muy interesante. Y de hecho, de este proyecto también surgió material, han sacado un material escrito que se llama Buenos Aires tiene historia. Tal cual, sí, en 2008, después de 10 años de Eternautas, decidimos que algo que no estábamos muy seguros, pero al final que fue publicar varios de esos recorridos, como si alguien, para que alguien los pueda hacer por su cuenta o leerlo en la casa, digamos. Claro. Que sí, y fue un libro interesante para mí hacerlo porque. Es distinto a hacer. Muy interesante. ¿Y tuvieron que hacer un recorte de repente arbitrario? Sí. O sea, elegimos los recorridos. En realidad, para mí, un recorrido tiene que ser factible en el terreno. Es decir, vos podrías unir lugares muy diversos para ser cortados de cualquier manera. Pero para mí, para que sea interesante, tiene que ser algo que vos puedas unir. Es decir, claro, un tema que lo manejes en 15 cuadras, en 20 cuadras. Claro. Salvo un recorrido que hacemos por el sur de la ciudad, Barracas, Pompeya, Parque Patricios, que ahí sí necesitas un transporte. Sí. En general, todos los demás recorridos que elegimos son caminatas. Ajá. Entonces, una caminata no puede durar más de 15, 20 cuadras. Aparte, viene gente muy grande a veces a hacerla. Claro. Hay gente joven, gente grande. Pero además, para mí el desafío es ese. Es como vas escribiendo algo que sea donde vos no puedes tener más de dos cuadras sin mostrar algo, sí, porque si no aburre. Claro. O sea, entonces ese juego era muy divertido para mí. O sea, y en ese libro eligieron 10 recorridos. ¿Tenés pensado? Creo que eran 11 recorridos. O 11 recorridos. Sí. ¿Tenés pensado tal vez hacer algo? Estábamos más pensando, ahora se cumplen unos años del libro, no me acuerdo cuántos, y estamos pensando por ahí, si llegamos a reeditarlo en un momento, agregarle un par. Sí, bueno, sería sí, bueno porque nos quedamos con ganas. Porque sí, estuvo muy bueno y claro, claro, de repente. Buenos Aires tiene mucha historia. No, Buenos Aires puede ser otro libro más. Exacto, o sea, y tal vez, no sé, y varios sí, varios libros más. No, y si incluís el Gran Buenos Aires. Claro. O sea, no, esta ciudad da para mucho. Y hablar que sí. Sí, sí, sí. Hablando de libros, en gran parte de tus libros ponés el foco en lo que tiene que ver con la con los movimientos sociales, con la gente común, en sí, los diferentes momentos de la historia. ¿Cuál es el elemento que para vos aporta la sociedad común, el barrio, la gente de lo popular en cada proceso, en cada momento de la historia que se destaca generalmente cuando se estudia historia? Mirá, yo creo que para entender la historia en general hay que hacer una historia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Ah. Es decir, uno de los grandes problemas de la historia tradicional, como se la llama en general, de distintas corrientes ideológicas, sí, ¿eh? Porque sí, esto aplica a historia de izquierda, historia de derecha, lo que se llama revisionismo, historia liberal, en general han tenido siempre el mismo problema, que es focalizar en los grandes hombres y alguna gran claro, mujer, ¿no? Es decir, como si en realidad la clave de la historia estuviera en los líderes nada más. Entonces, tradicionalmente la discusión era si Rivadavia o Rosas, si Sarmiento, Mitre o algún caudillo, ¿no? Ajá. Entonces pareciera que hacer una historia diferente es cambiar el nombre, pero estás hablando siempre de un grupo muy chiquito de personas, sí, de clase sí, alta en general. De los notables. Notables que son notables, los que, sí, sin los cuales no se entiende la historia, indudablemente, pero con los solamente estudiando los cuales tampoco entiendes la historia. Entonces, digamos, en distintos países durante varios años se fue haciendo una historia más general, intentando incluir a otros grupos, como puede pasar con la historia de las mujeres, como puede pasar con la historia de distintas minorías, y la historia popular en sí misma, o sea, en el sentido de la historia de la gente común, como decías vos, o la historia de los que están abajo en la sociedad, claro, eso es en sí mismo da para una larga discusión, es clave para entender, en particular en algunos momentos de la historia, pero en general si uno no mira cómo participaba esa gente, qué cosas le ocurrían a la gente que no tiene nombre de calle, digo yo. Claro. Es muy difícil entender la sociedad. O sea, porque realmente lo que te queda es una mirada muy chiquita y muy sesgada. Por más que, insisto, no digo que haya que sacar el estudio de los presidentes, pero si solo estudias a los presidentes no entendés nada. Pero de pronto nos entendemos un poco más nosotros en el contexto de lo que tiene que ver con la historia, con cómo nos formó la historia. Sin duda, o sea, yo creo que a nosotros mismos en el pasado sería. Es que es clave, a ver, yo siempre digo, si vos haces historia popular, no solamente es una cuestión políticamente correcta, te digo, porque está bueno saber qué pasaba además con los pobres, digamos. Claro. Sino que si no estudias historia, no vas a entender la historia argentina, ni la historia latinoamericana, ni la historia mundial, digamos. Exacto. Por supuesto, el peso de los sectores más bajos de la sociedad no siempre es el mismo. En Argentina, quizás uno de los países de la región, por lo menos, donde evidentemente es algo muy importante, ¿no? El tema de los movimientos sociales, como le decimos ahora, pero en todo caso siempre es importante una mirada, digamos, general de la historia, ¿no? Claro. En mi caso, a mí como investigador me interesa la historia popular, pero creo que si alguien hace historia de las élites, o sea, de los grupos altos, que también está bien hacerlo, también tiene que tener en cuenta que están esos otros ahí, ¿no? No pasa solamente por estudiar lo popular, sino por tenerlo en cuenta permanentemente en cualquier tema que uno trabaje. Claro. ¿No? Que uno estudie historia. ¿Y sí, las clases populares de ahora también tienen similitudes con las clases populares de hace 200 años, por ejemplo? Bueno, digamos, en general los historiadores, viste, decimos, nosotros estudiamos los cambios, ¿no? Así como la sociedad va cambiando, más que nada. Uh-huh. Y evidentemente en Argentina, como en muchos otros lugares, hubo cambios enormes, ¿no? De todos modos, es verdad que uno puede rastrear muchas en cuestiones actuales, por más que haya habido cambios enormes, algunas cosas que quedan de mucho tiempo atrás. De hecho, digamos, yo como investigador me dedico al siglo XIX, ¿no? La época de la Revolución de Mayo, el rosismo, todo ese periodo. Y creo que una cosa importante es tener en cuenta que estudiar ese periodo no es solamente algo que uno tiene que hacer porque en la escuela estudia claro, la independencia, etcétera, sino porque realmente muchas veces muchos problemas que se creen novedades tienen raíces muy profundas, ¿no? E incluso mucho más atrás, incluso en la sociedad colonial, ¿no? Digo, uh-huh, yo siempre digo lo mismo, vos no podés entender el racismo fuerte que tiene la sociedad argentina, claro, sino entender la sociedad colonial en la cual tener color de piel diferente era jurídicamente distinto, o sea, te daba distintos derechos. Claro. Eso la Revolución de Mayo de adelante lo rompe y queda solo como algo de hecho y no de derecho. Pero está la raíz es colonial. Entonces, claro. Y uno no puede decir que Argentina no es un país donde la marca racial, aunque a veces no se acepta, no sea algo como insulto, como estigmatización, algo muy fuerte, ¿no? Bueno, Sarmiento hacía una diferenciación bastante clara y filosófica y política de lo que era el indio, de lo que era el mestizo. Totalmente, pero incluso mucho antes, ya la sociedad española tenía legalmente, un orden, el sistema de castas que decía, claro. Si vos no sos blanco, sos inferior. Legalmente, es decir, tenés derecho distinto, no tenés derecho a llevar determinada ropa, claro. No puedes ocupar cargos políticos. Es decir, obviamente además estaban los indios independientes que directamente eran considerados salvajes, no eran parte de la sociedad. Pero dentro de la sociedad, todo aquel que era negro, pardo, mestizo, zambo, todas esas clasificaciones que hacían, es decir, todo aquel que no era blanco, jurídicamente inferior, es decir, no tenía derechos distintos. Eso se rompe después, ¿no? Claro. Y viene la idea que en realidad es teórica, pero es un cambio sin duda, es la idea de todos somos iguales ante claro. La ley, etcétera. No es real, pero en todo caso es algo diferente. Es diferente, sí. Pero la marca queda, eso quiero decir. Que si hay cosas, obviamente uno no puede decir, la sociedad no cambió nada, porque cambió de todo. Pero hay marcas, y con esto uno puede ir a distintos temas, ¿no? Pero, claro. A ver, por ejemplo, ir a la Plaza de Mayo a protestar o a celebrar o algo político es algo que viene hace 200 años, una costumbre. Claro, claro. Y así con un montón de cosas. Después hay novedades, ¿no? Cosas que son. Uno siempre va viendo cambio y que continúa y que cambia, ¿no? Esa es como la clave de lo que hacemos historia. Claro, exacto. Gabriel, hablando de revolución, justo, estamos ya casi a 4 años del bicentenario, ¿no? Parece mentira. Sí, pasó mucho tiempo. Hace tan poco tiempo, qué, ¿no? Qué viejo estoy, sí. No, pero ¿cómo pasa el tiempo? Y aparte, a 2 años de los festejos por los 200 años de la independencia también. Sí. Yo lo que quería preguntarte es: viste que antes del bicentenario, durante y después se produjo muchísimo material relacionado al periodo de la Revolución de Mayo. Y quiero saber si a vos te parece que hemos logrado superar la versión tradicional, la versión oficial de los acontecimientos de la Revolución de Mayo y posteriores incluso. A ver, depende de dónde, digamos. Es decir, yo creo que sí, que se han cambiado muchísimas cosas. Por supuesto que hay distintos tipos de discursos en las universidades, indudablemente. Uh-huh. En cualquier universidad nacional hoy en día y cualquier instituto terciario donde se enseña historia, digamos, cualquier profesorado, la visión que prima hoy en día sobre todo es una visión muy diferente a la historia tradicional, ¿no? Claro. Por fuera de los institutos, de los lugares de formación, de capacitación específica de profesionales, digamos, está más en veremos, digamos, porque obviamente la historia escolar, digamos, sí. Es muy fuerte y la idea de, sobre todo la idea esencialista del país, ¿no? La idea de que nosotros siempre estuvimos acá. Claro. Y que los que nos liberamos de España fuimos los argentinos, y no que eso se formó después de la independencia de Argentina, claro. Sigue siendo muy fuerte, ¿no? La idea es, digamos, uno dice, nos independizamos, y ya ahí estás diciendo algo que en realidad es un error. Exacto. Pero sí lo que me parece que es interesante, que pasó a nivel público, es como una mirada un poco más amplia, ¿no? Me parece que no solamente se focalizó, como tradicionalmente, en un grupito de próceres, sino que justamente hubo una mirada un poco más amplia hacia lo popular, hacia otros grupos que intervinieron, por ejemplo, en los festejos del Bicentenario hubo una marcha de pueblos originarios antes, claro. ¿No? Eso era impensable hace 20 años en Argentina, claro, 20 claro. años, no te digo 100. Ni hablar. Y en ese sentido me parece que esta es una época que ha tenido, con sus disputas, con sus líos, ha reposicionado un poco algunos discursos históricos, ¿no? A mí lo que no me parece interesante es algo que pasa muy fuerte, que es este renacimiento, una supuesta discusión entre una historia revisionista y una historia liberal o oficial, sí. Que me parece que es como volver a la historia de la época de mi papá, ¿no? Es decir, debates de la década del 60, del 70. A mí me parece que hoy en día hay que renovar ambas. Es decir, que creo que esto, si la cosa es discutir Rosas o Sarmiento, a mí no me parece interesante. Me parece interesante, sí, pero me parece que ahí no llegas a. Volvés a. Es morderse la cola, ¿no? Sí. El tema es justamente incorporar otras cosas, ¿no? No hacer la historia siempre de 3 o 4 personajes claves, claro, sino como decía antes, ¿no? Hacer una historia que aborde otros temas y que haga una historia de la gente común, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y con respecto a este proceso de la revolución, de nuestra Revolución de Mayo, yo siempre digo que es como que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Como pasó en los diferentes procesos revolucionarios de toda Latinoamérica, sí. Y se produjeron fuertes cambios en la sociedad. Yo quería preguntarte cuáles vos considerás que fueron los más relevantes y que incluso, tal vez hoy en día, incluso persisten o le dieron forma a nuestra sociedad, ¿no? Sí, antes algo por lo que dijiste recién. Unas cosas más interesantes que pasó ahora es que me parece que este bicentenario justamente se lo empezó a pensar mucho en clave latinoamericana, ¿no? Sí. O sea, las historias nacionales de cada país siempre se focalizan solo en lo que pasa en su país. Claro, como si no claro. tuviera. Entonces, evidentemente, una de las cosas que creo que queda un poco más clara ahora, insisto, depende en qué lugar y es un trabajo largo que tenemos todavía, pero es que uno no puede entender esa época si no la entiende en clave continental. Claro. Es imposible pensar solamente en lo que pasó acá, porque mientras acá se formó una junta, se formó una en Caracas, otra después en Santiago de claro. Chile, en Bogotá. Sí. Es un proceso americano, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasó si nos focalizamos en el Río de la Plata? Sí. Los cambios que parecen cruciales de la Revolución. Digo, si uno se para, por ejemplo, en 1810 y saca una foto y después se para... Nunca estamos de acuerdo dónde terminan las revoluciones, pero poner en 1820, 1821, saca otra foto y dice, bueno, ¿qué cambió? ¿No? Bueno, en primer lugar, algo fundamental que es las razones por las cuales alguien manda y alguien obedece, ¿no? Que es una de las claves de la sociedad. Es decir, los que eran súbditos de un rey pasan a ser ciudadanos de la república, con toda la imperfección que eso pudiera tener. Pero es... para mí, uno que está tan acostumbrado a vivir en una república, a veces le cuesta dimensionar, a mí me cuesta, lo que implica para alguien que siempre tuvo rey. Y donde no había nada que discutir ahí. O sea, el rey es el rey, ¿no? Sí. Es un cambio muy, muy importante, es sobre muy todo importante. Porque solo Estados Unidos, o sea, era una república que funcionaba en esa época. Entonces, Europa estaba por otra cosa. Entonces, ese es un cambio en ese momento muy rotundo, ¿no? Junto con eso, a nivel, bueno, eso a nivel político clave. Después tenés lo que dije antes, el fin del sistema de castas. Sí. Es decir, el hecho de que las desigualdades raciales dejan de ser jurídicas. O sea, pasa a ser. Siguen existiendo, pero no es algo legal. Eso es un cambio rotundo. Claro, no están parados por el entorno. Claro, ya no importa si sos negro o sos legalmente. Claro. Quiero decir, en los hechos uno puede ver que obviamente no es lo mismo para un blanco o para un negro en ese periodo, pero en todo caso ya no tenía ninguna restricción jurídica. ¿No? Exacto. Para nada. Salvo la esclavitud, ¿no? Que sigue existiendo, por más que queda muy debilitada por la revolución, los revolucionarios no se animan. Es decir, hay una contradicción entre el derecho de propiedad y el derecho de libertad y eligen el derecho de propiedad, ¿no? Claro. Es el límite de esa revolución. Y después, otro cambio importante es económico, porque digamos, antes de 1810 el sistema colonial en la zona del Río de la Plata, sobre todo estaba articulado económicamente para mandar mercancías a Potosí, ¿no? Claro. Es decir, que era la gran mina que producía plata y como no... Está a 4.000 metros de altura, no crece nada, todo tiene que comprarlo, ¿no? Claro. Entonces todo está armado básicamente para eso. Después de 1810, lo que hay es, se abre el libre comercio y viene la gran orientación hacia vender cosas al exterior, ¿no? Que va a ser la clave de cómo se organiza la economía argentina después, ¿no? Y sigue siendo fundamental, es decir, vender materias primas hacia afuera. Ese es un cambio que trae la revolución. Y junto con eso viene un cambio en los sectores dominantes, ¿no? Porque en la época colonial, los comerciantes eran los grandes... capangas de la sociedad, claro. Y eso, y después de la revolución va a empezar a ser los estancieros, ¿no? Es decir, los terratenientes, que es una clave, después una marca muy fuerte de lo que va a ser Argentina. No, Buenos Aires primero, porque ahí es donde obtienen su gran poder inicial, pero después en el resto del país también. Entonces, digamos, la revolución, si vos abrís un abanico, tenés un montón de cambios bruscos, después otras cosas menores, pero me parece que esos son los cambios fundamentales. Y de la identidad actual. Perdón, y el otro punto, discúlpame. Sí, sí. Lo que yo trabajo justamente, una cosa que pasa a partir de ahí es que se activa la participación popular en la política con distintas periodizaciones, con distinta intensidad en distintos lugares del país, ¿no? Claro. Pero en algunos lugares queda como una marca muy fuerte el punto que vos no puedes pensar el siglo XIX sin eso. O sea, no hay dirigente político exitoso del siglo XIX que no sea un dirigente popular. Si no lo es, fracasa. Claro. Recién cuando se forme este orden conservador de Roca, Pellegrini, fin de siglo es cuando los grupos dominantes logran sacarse encima el peso popular. Claro. Pero hasta ese momento es fundamental y esa es otra de las cosas que genera la revolución, ¿no? Ni hablar. Te iba a preguntar de la Revolución de Mayo, ¿qué es lo que quedó marcado genéticamente a lo que somos hoy como sociedad? De aquella primera transformación. Me parece que eso, indudablemente la revolución en sí, es decir, que vos tengas de mito de origen a mayo de 1810, que creas que todo empieza ahí, claro. Como que la fecha de nacimiento es una de las herencias más grandes de la revolución, el hecho de pensar que es una revolución. Primero. No en todos los lugares de América se le dice revolución lo que pasó en ese momento. Acá sí, desde el principio, y eso para mí es una marca fuerte. El otro punto es la... ¿cómo decirlo? Me parece que es... Bueno, todas las cosas que mencioné anteriormente son herencias de ese momento. Pero diría que el otro punto fundamental tiene que ver con la disputa política, ¿no? Es decir, con un país que queda marcado. Una revolución es un una convulsión muy grande, ¿no? Por supuesto. Y si hay algo que acompañó a la política argentina a partir de ese momento, prácticamente sin calma en ningún momento, es una arena de disputa muy grande, social, política, económica, es decir, donde uno no puede entender la historia sin una presencia de conflicto permanente, ¿no? Claro. Y eso es una marca de ese origen revolucionario, en mi opinión. Ni hablar, es cierto. Y de hecho, esa rivalidad de Buenos Aires con el interior me parece que todavía hoy en día persiste. No sé si se ha superado. Sí, esa es otra de las marcas. Diría que no es solamente una herencia revolucionaria, pero también tiene que ver con eso. Y hay un problema estructural en Argentina que tiene que ver con que Buenos Aires en el siglo XIX tenía un presupuesto, o sea, mayor que el de todo el resto junto, ¿no? Claro. O sea, su poder económico es inconmensurable comparado con el resto. Y eso... Uh-huh. Además de que, bueno, los españoles la eligieron como capital y eso la elevó sobre el resto. Claro. Y su posición privilegiada le dio siempre un lugar en la Argentina que no es similar a otros países, incluso de la región, donde a veces había una capital a la que nadie discute, como Santiago de Chile, donde el país prototipo de país unitario, ¿no? Es decir, uh-huh. uno a veces dice, acá perdieron los unitarios, pero en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, son países unitarios, ¿no? Organizados hoy como países, claro, como Francia, claro, no sé. Claro. Mientras que Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela son países federales. Exacto. Y son y uno dice, bueno, Argentina no es federal porque federal es, y eso se... Claro, capaz ideológicamente seguimos siendo comunitarios porque el poder está político. Lo que pasa es que hoy en día nosotros confundimos, y está bien confundirlo, porque así, sí. Unitario con Buenos Aires, ¿no? Que en realidad no es lo mismo. Claro. O sea, porque acá había federal, o sea, había unitarios en el interior y federales en Buenos Aires. Ni hablar. ¿No? El problema era, ¿por qué lo confundimos? Porque unitario queda asociado con la capital, ¿no? Ajá. Pero el proyecto de los unitarios de verdad, de Rivadavia, etcétera, era justamente una capital centralizada, que era Buenos Aires, pero... Más allá de Buenos Aires, la idea de que el país tuviera un poder centralizado que decide todo. Como es en Chile, donde los gobernadores elige el presidente. Claro, ¿no? Sí. Los federales decían, no, primero está la soberanía de cada provincia. Y de hecho el federalismo triunfa cuando triunfa en Buenos Aires. No sé, Dorrego, Rosas. Entonces lo que pasa es que es un país en el cual su federalismo es muy imperfecto, entre comillas, porque hay una provincia que es demasiado poderosa para que los demás. Y de hecho esto está muy estudiado. ¿Cómo triunfa el federalismo en Argentina? Cuando las provincias derrotan a Buenos Aires en 1880, uh-huh, y le cortan la cabeza, es decir, deciden que la provincia y la ciudad no van a estar nunca más juntas, van a ser dos distritos separados. Claro. Entonces, una se convierte en capital federal, hoy ciudad autónoma, sí, pero nunca más a volver a unir con el resto. Claro. O sea, imagínense lo que era Buenos Aires con su capital aparte, o sea, el poder que tiene eso, es decir, al dividirla en dos, se debilita. O sea, claro, sigue siendo muy poderoso, pero mirá, y por eso nace La Plata como ciudad capital, claro, y Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia pasan a ser dos entidades muy diversas, muy distintas. Claro. Y eso fue de la manera en que las provincias lograron, digamos, poner un pie encima a Buenos Aires, junto con algo que es una creación estadounidense, que es el Senado. Ajá. Porque en el Senado, no importa cuánto, digamos, Santa Cruz, ¿cuánta población tiene hoy? O Tierra del Fuego. Muy poco. Sí, muy poco, sí. Bueno, muy tiene poco. La misma cantidad de senadores que Buenos Aires, o que Córdoba, o que Santa Fe. Y eso equilibra. Es decir, es el Senado sin el cual, bueno, puede hacer leyes, es el gran reaseguro del federalismo. Eso no implica que igual por una cuestión económica, básicamente, ¿no? Que daría para largo, es un país absolutamente desnivelado, ¿no? Sí. Pero no un país unitario, ¿no? Es un país con un desnivel federal, diría yo. Ni hablar. Hablando de federales en Buenos Aires, ¿cómo nos podrías describir? Sé que no es fácil hacerlo en poco tiempo, uh-huh, pero ¿cómo nos podrías describir a la figura del caudillo Juan Manuel de Rosas? Bueno, Rosas es una figura hiperpolémica, ¿no? Fue el gran maldito de la historia liberal, sí, el adorado por los revisionistas, por nacionalistas. Yo creo que es una figura muy interesante, sin la cual no se puede entender el siglo XIX, sin duda. A mí me fascina, por un lado, es un personaje que yo no comparto cuando de golpe hay un neorrosismo, sí, que ignora un montón de cosas que, más allá de que uno tiene que pensar históricamente desde la sensibilidad de nuestro tiempo, a mí que vayan a degollar a alguien por... que no pensaba igual, no me parece interesante, ¿no? Claro, porque había políticos, a mí me gusta mucho la figura de Dorrego en el federalismo, que no hacía eso. Claro. No es que era necesario hacer eso. Claro. O sea, como, no, era una práctica igual de todos los bandos, ¿no? O sea, pero lo que hace el rosismo en Buenos Aires, no. En La Mazorca, yo hice, claro, un libro, una investigación especial, sí, de La Mazorca. Sí, sí, sí. La Mazorca vaya a matar a alguien en la casa y lo degüelle, no se hacía antes. La reja, o sea, sí, esas cosas. Los unitarios asesinaron gente, mataron a Dorrego. Pero, por ejemplo, Dorrego, que a mí, ese federalismo me interesa mucho, o Artigas, no tenían ese tipo de práctica previa. Pasa que de pronto, sí, también en la historia que se enseñaba en los colegios, sobre todo en la secundaria, era la demonización total de Rosas, claro, claro, con Camila como película de cabecera. Y además cuando vos tenés después personajes como Mitre que también hicieron desastres similares, ¿no? Exacto. Es decir, lo cual no reivindica a Rosas, eso quiero decir. Es un punto de vista de juicio. O Roca, sin duda, claro. Eso es un punto de vista de juicio de valor, ¿no? Ahora, después, como fenómeno histórico me interesa mucho, y además, yo que estudio lo popular, el Rosismo era muy popular. Claro. O sea, tenía un nivel de popularidad en el campo, en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la ciudad, que fue impresionante y que duró mucho más que la caída de Rosas. Es decir, la gente siguió siendo rosista porque, además, Rosas encabeza un periodo en el cual, quizá es el periodo en el cual la desigualdad social en Buenos Aires, donde era gobernador, fue menor en toda la historia, ¿no? O sea, el gran mal de la Argentina, que es la brecha social, sí, en la época de Rosas baja muchísimo. Y eso es genial. Eso, ¿no? Es todo un dato. Entonces, claro, uno puede entender porque era. Lo que yo digo siempre en historia es que no hay que comprarse el paquete entero. No puedo decir, esto me parece bien. Digo, si uno. A los historiadores nos enseñan a no hacer juicio de valor sobre el pasado. Exacto. Yo creo que hay que hacer juicio de valor sobre el pasado. Sí. Si estoy hablando acá, digo, claro, en un libro uno tiene que fundamentarlo, bla, bla. No, igual hablar de historia sin tomar posición en la historia. No sé si es posible, o sea, que no. Cae sin querer en la hipocresía si se pone a hablar de objetividad, ¿no? Es cierto, todo el mundo tiene una posición. Sí es cierto que lo que yo sí creo que hay ciertos métodos por los cuales uno por lo menos tiene que probar lo que dice. Ah, bueno, ¿no? Sí. O sea, es decir, bueno, puedes decir, bueno, me procesó tal cosa si no puedes probar que lo hizo. Claro. Después está como lo valorás, ¿no? Pero para mí, a mí me fascina la Rosa, me parece una figura sin la... que es muy interesante de trabajar, pero más que Rosas, como si me interesa por qué sus seguidores lo seguían, ¿no? Es decir, más que él mismo, él no me genera mucha simpatía, pero sí sus seguidores, ¿no? Que es distinto. Pero tuvo políticas como autodeterministas en un punto, ¿no? Sé muy poco en realidad, pero sé las aduanas en el interior. Sí, ahí lo que yo me enojo más con el revisionismo, porque eso en realidad no es así, ¿no? Ah. No vos, sino el revisionismo, porque dicen cosas como, mira, hace poco escuché esto, decían, bueno, en Argentina el problema es que ganan, lo comparan con la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Sí. La guerra de secesión norteamericana, el sur es librecambista, el norte es proteccionista. Claro. Entonces acá fue al revés. Pero acá Rosas era absolutamente librecambista. Sí. Tuvo un momento donde protege las aduanas, pero muy poco. Y básicamente era un estanciero que quería exportar cueros, ¿no? Claro. Y que su provincia, que Buenos Aires, se quedara con los beneficios. Que fue muy hábil para negociar que en algún momento, pero por ejemplo, Corrientes, una provincia federal, ¿por qué peleaba ¿por qué el Chacho Peñalosa peleaba todo el tiempo contra Rosas? Así como después peleó contra Mitre. Porque peleaba contra la hegemonía de Buenos Aires. Rosas es también Buenos Aires. Es decir, no es comparto la aduana con el resto. Es la aduana es porteña. Y lo demás sigan, ¿sí? Digo, porque si uno a veces se olvida esto. El Checho Peñalosa peleaba contra Rosas. Y Corrientes, que es una provincia federal, no unitaria. Claro. ¿Qué le pedía a Rosas? Proteccionismo. Y Rosas decía, no. Librecambismo, ¿no? Entonces, eso es, ahí es donde yo te decía antes. Claro. O sea, ahí los revisionistas crearon una imagen de un Rosas nacional y popular que, bueno, cierra sola. Era popular, sin duda. Que defendió la soberanía política de manera que uno se saca el sombrero, porque ahí sí, políticamente él dijo hasta acá. Pero económicamente no hay un modelo alternativo en Rosas, no hay un industrialismo. Que tampoco, y ahí en defensa de Rosas digo, ser industrialista sin carbón, sin hierro y sin dinero en esa época es muy difícil. Claro. Si uno le puede achacar una falta de industrialismo a Roca. Es decir, eso sí tuvieron los recursos para hacer un modelo de país distinto y no lo quisieron hacer. Pero en este periodo era más difícil, un país muy pobre, ¿no? Hablando de revisionismo, sí, me lo trajiste justo a la mente. Sí. ¿Te parece que es necesario? ¿Te parece que está bueno? Yo a veces pienso, te digo mi opinión particular, sí, creo que muchas veces peca de obsecuente quizás con el contexto actual, ¿no? Con el sí, periodo en el cual se desarrolla el revisionismo durante cualquier momento parte de la historia. Pero quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre el revisionismo en general. A ver, yo tengo un gran respeto al revisionismo, sobre todo por lo que hoy podemos llamarlo el revisionismo clásico, claro, ¿no? Es decir, con algunos coincido más. En general, tiendo a identificarme por tradición familiar, por política, con muchas esas ideas. No tanto con el método histórico, digamos, claro, que me parece muy elitista, ¿no? Es decir, tan elitista como el de la historia liberal a la que dice combatir. Tal cual. O sea, sí, digo, el revisionismo clásico, por ejemplo, no trajo lo popular. Dice, el pueblo quería tal cosa, pero no lo investiga. Es cierto. Solamente investiga a los grandes hombres. Ahora, aún así, por ejemplo, a mí lo que hacía Belardo Ramos, lo que hacía incluso los revisionistas de derecha, porque el revisionismo viene originalmente de la derecha, ¿no? Claro. Palacio, los Yo pensaba que era completamente al revés. No, el revisionismo viene de la derecha católica, que empieza defendiendo, atacando el liberalismo, o sea, en los años 30, y dicen, bueno, Rosas, en cambio, es el hombre del orden popular y antiimperialista, antiinglés contra la oligarquía entreguista, ¿no? Claro. Sí. Viene por el lado, pero un lado del nacionalismo duro, duro, duro. Sí, que, sí, la ultraderecha que, fascista. Claro, alguno de ellos, después, como Palacio, entra en el peronismo, ¿no? Y digamos, se izquierdizan un poco, por decirlo de alguna manera, aún el primer peronismo, ¿no? Lo que pasa que después, lo que pasa interesantísimo en Argentina es que el Perón no era revisionista, ¿no? A los trenes le puso los nombres liberales, Roca, Sarmiento, Urquiza, Mitre. Pero cuando el peronismo está en el exilio, o sea, cuando Perón está en el exilio, ahí sí toma el revisionismo como su visión de la historia. Exacto. Y ahí sí, esto va en la mano de la radicalización de la juventud, etcétera, y de la aparición de la izquierda nacional, donde aparece un revisionismo de izquierda. Claro. Como Belardo Ramos, como después Ortega Peña y Duhalde. Todos tipos muy interesantes, ¿no? Sí. Astesano, que venía del comunismo, que son los que más me gustan a mí del revisionismo. Uh-huh. Pero lo interesante ahí es que no dejó de haber un revisionismo de derecha y convivieron todos con mucha tensión, ¿no? Pero todos ellos tenían una cosa, o la mayoría, que a mí me gusta mucho, que es cómo escribían, ¿no? Tenían una pasión en la prosa que, claro, que se perdió mucho en la historia después. Entonces yo eso, claro, lo rescato, y me parece buenísimo que haya vuelto a leer a tipos que en un momento los habían matado intelectualmente, como Abelardo Ramos, ¿no? Claro. Sí, ahora, sí, lo que no me parece tan interesante es que hoy en día alguien lea solamente a Abelardo Ramos, que es algo escrito hace 60 años, ¿no? Entonces, ajá, los problemas de Argentina cambiaron, el país cambió. Entonces, digo, me parece bueno rescatar el pasado, pero no quedarte solamente con él. Y no me parece interesante el lo que ahora algunos llaman neorevisionismo, es decir, todo lo que pasó en el Instituto Dorrego, etcétera, más allá que hay de todo y hay gente que yo respeto mucho, como Hugo Chumbita, ¿no? Claro, sí. Pero no me parece que haya ahí una apuesta de renovación. Es decir, que haya básicamente es volver a refritar el viejo discurso revisionista sin agregarle nada interesante, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, y lo digo con respeto, por parte con muchos comparto por otros supuesto espacios, pero no veo ahí una apuesta. Me parece que no, que ahí no hay nada nuevo, ¿no? Que es simplemente como una especie de, por decirlo de una manera, de museo de la historia, más que de un cambio, ¿no? De acuerdo. Vino Gabriel Di Meglio a nuestros estudios. Quien quiera contactarse puede hacerlo, hacerle las preguntas que quieran. Quería preguntarte respecto al revisionismo. Uno puede estudiar la historia y sabe, puede saber qué es lo que va a pasar a futuro. No. Estudiando la historia, no. Es decir, no. Yo creo que cuando los historiadores hacen futurología, en general fallamos mucho, claro, ¿no? Incluso, y no lo digo en chiste, a los historiadores les cuesta muchas veces incluso el análisis de lo inmediato, ¿no? De lo que está pasando ahora, porque tiene una formación muy, muy, muy buscando una distancia temporal, ¿no? Ajá. Pero obviamente a mí me gusta mucho analizar el presente, y me parece que la historia te da herramientas para pensarlo, sin duda, ¿no? Pero predecir, y más en un lugar como Argentina, vas a perder, ¿eh? O sea, vas a perder en general. Muy pocas veces he visto a alguien que le pegue con alguna yo no me animaría a hacerlo. A veces uno piensa, me parece que puede pasar. O sea, vos me decís, ¿cuál va a ser el escenario electoral de 2015? Y yo puedo conjeturar, probablemente le pifie. Pero puedo decir, bueno, dado todo lo que podemos estudiar, lo que pasó en estos últimos años, vería este escenario. Claro. Pero después, ¿viste? Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Uno lo puede hacer como ejercicio más, como opino porque tengo ganas. Pero claro, a nivel profesional, no, me parece que sería ahí complicado, ¿no? Difícil de defender. Y Gabriel, hablando de cómo contamos la historia, porque Gabriel Di Meglio también es guionista de la serie Zamba, ah, sí, ahí, sí, que se transmite por Pacapaca, bueno, una serie que lo conoce muchísima gente precisamente porque empezó a cumplir un rol que estaba un poco vacío y tiene que ver con atraer a los chicos a la historia. Para eso se valieron de un formato. ¿Cómo decidieron ese formato y sobre todo cómo decidieron el punto de vista desde el cual se plantan para contar la historia argentina a través del dibujito animado Zamba? Bueno, ahí lo que pasó fue que en 2010, eso nació antes que existiera Pacapaca del canal, nació para Encuentro. Para Encuentro, sí. Donde yo venía haciendo programas, digamos, tuve la suerte de poder hacer programas ahí desde que empezó el canal, medio de carambola. Pero en el 2010 nos dicen, bueno, queremos que hagan un programa para chicos de historia, sobre el Bicentenario. Entonces nos juntamos con la productora con la que yo en general me toca trabajar, porque Encuentro licita los programas, ¿no? También contratan como historiador, pero que es El Perro en la Luna, que se había especializado en programas de historia, ¿no? Y entonces con Fernando Salén, que fue el director y el otro guionista, y con Sebastián Miñona, que es el de la productora, sí, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, empezamos a tirar un dibujito animado, sí, que era caro, complicado, no, la productora no tenía experiencia en hacer dibujito, la animación, todo eso. y probamos 4 capítulos que fueron los primeros, los de la Revolución de Mayo, se llama, la excursión de San Juan del Cabildo, y la idea era que el programa fuera eso. Sí. Como gustó, empezaron a mejorar incluso la parte de animación y se empezó a hacer otras visitas de samba a otros momentos históricos, a otros personajes, y bueno, se convirtió en algo que para mí, a mí me desbordó completamente, es decir, porque otros programas que uno hace pueden tener más o menos éxito o más o menos impacto, pero Zamba fue una cosa enorme. Sí. Sí, yo no estoy más en Zamba ahora porque en realidad después me fui de los guiones porque ya era mucho trabajo y quedé como asesor histórico. Y después claro. Zamba empezó a hacer otras cosas. Ahora ya hace arte, no sé, dinosaurio, medicina. Entonces yo ahí ya no estoy más. Quizá claro. En algún momento vuelva. Es que se convirtió en un referente... De los niños. Sí, eso fue, o sea, eso buscamos y eso la verdad que fue hermoso. Porque precisamente, yo vi chicos jugando a samba, ¿no? Eso me emocionó mucho. Bueno, sí, la hija de una amiga mía que se ponía a gritar en contra de Castelli a favor de Mariano Moreno cuando estaban por cagar a Moreno y la otra se empezó a poner como loca gritándole a la pantalla. Ah. Esas cosas, me imagino. Sí, hay cosas que pasaron que no se las esperaban. Impensado. Hay cosas raras. El tema cosas que, bueno, una de las cosas que más trasciende del dibujito samba es el punto de vista desde el que se plantan. Para contar la historia, sobre todo en lo que fue para mí, bueno, hubo el especial de San Martín, uh-huh. El viaje que va con San Martín y Samba va con la regla, San Martín con la espada, bueno, uh-huh. Todo un contenido muy fuerte. Y lo que fue cuando contaron la historia del 76, de la última dictadura militar y la guerra de Malvinas, uh-huh. Que generaron una trascendencia muy importante. Que eso quiero que me cuentes un poco cómo fue plantarse y contar. Bueno, es decir, Zamba lo que buscó sobre todo era, a ver, lo que buscamos fue poder que tuviera humor para que los chicos se enganchen, claro. y para eso, por ejemplo, elegimos reírnos un poco de los próceres, ¿no? Es decir, entonces buscamos, no sé, de cada uno algo que lo haga gracioso, ¿no? En el caso de San Martín, que digo, pues lo que dijimos, bueno, San Martín es como el superhéroe estereotipado, entonces, que sí. Tenga capa y que sea como... todo le sale bien, ¿no? Pero medio torpe también. Sí. Ahora, obviamente, una cosa es trabajar, yo trabajo el siglo XIX, te piden menos explicaciones. Ahora, cuando te acercas a la historia reciente, todo es mucho más complicado. En mi caso, no solo porque no me dedico a investigar la historia reciente, sino porque además, obviamente, son otras las implicancias. Estás tocando otra sensibilidad, claro. Sí. Claro. En la dictadura fue muy difícil porque, digamos, no podíamos hacer algo que para mí es fundamental para entender la dictadura, que es explicar todo lo que pasaba antes de la dictadura. O sea, que lo tuvimos que dejar en un lugar, si se quiere, un poco más naif, que es, bueno, son señores malos que no quieren la democracia, ¿no? Claro. Que sin duda está bien, pero que no es toda la explicación de lo que pasó. Sí, hay una parte quizás que tiene que ver con lo civil, que no se entiende, lo económico. No, bueno, no, sí. Y con todo también, con toda la politización previa, con toda la radicalización, es decir, con toda la... A ver, no hablamos de la guerrilla, no hablamos de claro. Las organizaciones revolucionarias, no hablamos de qué pasaba en la sociedad argentina para permitir también, digamos, porque también hubo un sector que apoyó el golpe, ¿no? O sea, claro. Desarmar una estructura de poder. Pero es difícil hacer, porque uno piensa en un chico de 9 años esto y decidimos, tenés 20, no, 18 minutos, o sea, decidimos hacerlo por un lado más. Claro. Nice. Malvinas fue un lío muy grande, ¿no? Ahí, de hecho, tuvimos mucho boxeo interno porque ahí había posturas muy distintas, ¿no? Desde los sectores. De amigos incluso, ¿no? Gente que está mucho más favorable a la causa, justifica todo, o claro. Gente como yo, que en realidad yo no puedo descindir la guerra de Galtieri, ¿no? Exacto. Y más allá de que me parece que la causa es justa, me parece que la guerra fue un desastre, ¿no? Y esa tensión yo creo un poco está en el programa. De golpe parece más nacionalista, después más pacifista, es decir, y nos matamos y al final quedó, incluso tuvo que intervenir mucha gente por fuera de los que lo hacíamos siempre, y quedó un programa con parches. Igual lo banco porque, bueno, es un tema que hay que tocar, ¿no? Por último, de Zamba me interesa hoy un par de críticas. Bueno, La Nación, sí. Por supuesto, tomó una posición bastante... Sí, que criamos pequeños montoneros. Sí. No, hay una definición que es genial, que es historia Nakam Pop para principiantes. Sí, y sí, habla sí. Principalmente, lo que señala es que, bueno, más allá de que a San Martín lo ponen como un superhéroe, que de alguna manera banalizan a los próceres, etc., que se plantan en un maniqueísmo muy marcado. Sí. Después otras críticas, por ejemplo, para sumarte una más, de Carolina Dweck, que bueno, escribió algunos libros, entre ellos Infancia entre palabras. Sí. Es una mina que escribe para para investigador al CONICET y que escribe para La Nación, pero también levanta notas página 12, como que tiene una posición muy de, se puede decir, intelectual o desde la educación, que plantea, por ejemplo, una crítica sobre el rol que le dan a la maestra. Sí. Que la maestra es medio como que la, no sé, Samba todas las aventuras la tiene cuando se pianta la maestra y la maestra como que lo aburre. ¿Qué opinas de esas críticas, lo del maniqueísmo y la maestra? Creo que las dos críticas tienen algo acertado, ¿no? Es decir, a ver, incluso diría que, salvo, a diferencia de la primera nota que sacó La Nación sobre Samba, que era una, panfleto, un petardo, horrible, esta última, la nota no es tan mala como el título y el copete, que es lo que hace la editorial, porque ese sector de La Nación es el más legible, en mi opinión. Pero lo editorializan, digamos, el 90% de la gente lee solo el título del copete y ahí dice, bueno, esto es para formar montoneros. Claro, claro. Después la nota un poco, porque también nos dejaron hablar a nosotros, ¿no? Yo hablé, habló Santiago Miñona, bueno. Yo lo del maniqueísmo lo defiendo, a ver, justamente, así como critico en cuando uno escribe un libro, si se pone en una posición de buenos y malos, porque la historia es mucho más complicada que eso, más allá que uno tenga una posición, muy pocas veces funcionan las cosas como Montescos contra Capuleto, ¿no? O sea, funciona en algunos casos, pero en general si vos tratás de entender la historia en clave maniquea, no es que esté bien o mal, es que te va a dar mal resultado, porque en general los grises son mucho mayores, o sea, por supuesto. ¿Viste? O sea, las fuerzas que impugnan nunca es uno y otro. A veces, como, no sé, pasó en Argentina en 2008, de golpe todo parece reducirse a dos campos en un momento, después se vuelve a diversificar, ¿no? Entonces, si yo defiendo lo maniqueo de Samba, es porque nosotros hicimos que prime la lógica del género de dibujito animado, que es lo que alguna gente parece que no conoce, que no mira dibujitos animados. Sí, o sea, claro. Nosotros nos vimos, a mí me encantan los dibujitos animados, además, bueno, tengo hijas chicas, pero además me gustan de antes, y lo que hicimos fue muchos dibujitos animados, y la lógica de uno contra otro funciona en un dibujito animado. No digo que sea la única manera de hacerlo, pero nosotros queríamos que funcionara bien, y yo creo que funciona el hecho de, hay un malo y un bueno, y ¿quién gana? Bueno, y los pibes se enganchan con el Capitán Realista, que fue un gran hallazgo de... Claro, capaz lo que le jode a La Nación es quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Sí, seguro. Sí, yo creo que en realidad es más unas ganas... Ahí creo que tiene más ganas de buscar la quinta pata al gato. O sea, ahí y directamente, porque digamos, ¿quién va a ponerse parte de los realistas en la guerra de la independencia? Tampoco lo va a hacer La Nación. Exactamente. Y además, el programa, por ejemplo, sobre Sarmiento, nosotros nos dejamos mal parados. Decimos, bueno, hizo esta maravilla con la educación pública, hizo este desastre como el racismo que tenía. Claro. Pero lo decimos las dos cosas, no es que decimos pégale a Sarmiento, por ejemplo. No, de hecho lo pusieron rapeando a Sarmiento, que fue uno de los mejores capítulos. Claro, lo pusimos rapeando, le pusimos una cumbia que algunos se enojaron, ¿no? Bueno, pero yo solo banco, el maniqueísmo no lo acepto como crítica, me parece que hay que ponerse desde el punto de vista del dibujito. La otra acusación, la de la maestra, me parece que tiene más fundamento. ¿Por qué? Porque es cierto, a ver, encuentro, y para acá, no sé, porque yo... esto nació en el encuentro primero, pero no tenía nunca se fue pensado como un canal con una bajada didáctica escolar, digamos, sino un canal más bien cultural, claro. Por más que sea el Ministerio de Educación. Entonces, uno ahí piensa, bueno, ¿cómo hago para enganchar a un pibe? Y menos en la escuela. Entonces, un poco ahí estaba dando vueltas algo de Bart Simpson, algo de la idea de el irreverente. Una vez hice una entrevista a Ricardo Piglia, ¿no? Y me decía, bueno, un tipo que es buen padre de familia, que lee página 12 todos los días, no es interesante para hacer una novela. Es un asesino, claro. sobre alguien que no es normal, digamos, algo que atrae a los normales, por decirlo, claro. Si me permiten, lo digo medio brutalmente, ¿no? Un poco queríamos algo que saliera de lo común. O sea, creo que era esta señora que decía, ¿por qué no es la maestra la que guía la excursión al pasado? Porque es un embole, claro. Perdón, o sea, porque no engancha, es decir, que la maestra diga, chicos, vamos al pasado para vivir una aventura. O sea, no pasan las cosas así. Entonces, reconozco igual que quizá en lugar de dado que no esperábamos que pasara lo que pasó con Samba, que quizá el lugar de la maestra y de la escuela quedó muy lavado y muy estereotipado. Yo creo que si pudiera volver a hacerlo, no haría lo mismo. Claro. O sea, no es que soy inflexible, me parece que hay cosas que... Ahí tiene razón. Creo que pasó, porque nosotros más que nada queríamos enganchar a los pibes, ¿no? Claro, es una herramienta también para competir, porque no te queda otra más que entrar en un mercado donde está dominado por Cartoon Network, si no tenés un código parecido. Exacto, bueno, es que es eso, nosotros veíamos Puka, veíamos Shrek y decimos, bueno, a ver, tiene que tener estos elementos para que sea... a mí lo que me interesara, no que el pibe en la escuela le den Samba y diga, ah, qué linda historia, sino que pueda querer tener ganas de ver Samba. Es decir, ¿qué veo? ¿La casa de Mickey Mouse o Samba? Las dos cosas puedo ver, ¿entendés? O sea, que sea competitivo a ese nivel. No solamente, cuando me lo da la maestra lo veo porque está bien, sino que se cope. Y eso te obliga a jugar un poco las cartas de las cosas que funcionan. Disney son los genios, ¿no? Es que son... Seguro. Digamos, no son tontos, tienen 60 años haciendo esto. Entonces uno saca cosas de ahí. Ahora, obviamente creo que esa es la crítica de las que leí, me parece la más acertada. Bien. Contra Samba, ¿no? Gabriel, ¿qué te parece que cambió en estos últimos 10 años de política argentina, 10, 11 años, ¿no? Desde la irrupción del kirchnerismo, ¿qué de cambió? ¿Qué cambió todo? Sí, sí, sé que es muy, muy amplia la pregunta. Sí. Pero ¿qué te parece que son los puntos más destacados que se pueden mencionar con respecto a los cambios sociales, políticos de estos años? ¿Y qué te parece, en qué te parece que hay que profundizar? ¿Qué es lo que realmente... En todo. ¿A dónde hay que, a dónde hay que poner el faro? Bueno, a ver, lo que pasa es que ahí sí voy a hacer respuesta de historiador. O sea, uno tiene que pensar de dónde se salió, ¿no? O sea, digamos, Argentina en 2001, 2012, un país deshecho, literalmente, ¿no? O sea, sí, ni hablar. A niveles de desastre social, ¿no? Creo que pocas veces creo que haya habido en el mundo moderno debacles de esa naturaleza, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo nací en el 73, el índice de pobreza argentina 4%. Claro. En el 2012, 50%. Es decir, es un colapso, con el mismo, tomando el mismo índice, ¿no? Sí. Es un desastre absoluto, en muchos aspectos. Entonces, creo que si uno parte de ahí, lo que hizo el kirchnerismo, en mi opinión, es más que loable. Es decir, yo no hubiera, si hubiera hecho futurología, hubiera apostado en contra, ¿no? Claro. Además, que lo haya votado a Néstor en su momento, sí. Pero medio porque dije, bueno, no sé, ¿voto a Carrió o a Kirchner? Bueno, voto a Kirchner, así, sí. Es extremo, ¿no? Pero, digo, a mí me sorprendió muchísimo y creo que en ese sentido... Esto se, cuando se pase la disputa política, cuando este gobierno haya terminado, uno va a poder valorar el vuelco tremendo partiendo del lugar donde se parte, ¿no? Claro, sin duda, claro. O sea, y creo que esa es una clave, digamos. Y además creo que si uno tiene en cuenta, sobre todo a partir del 2008, pero todos los mazazos que se come el gobierno en general, también puede entender algunos de los errores que cometen. Es decir, de no abrir a veces el juego o de no poder cambiar el rumbo en algunos momentos que para mí hubiera sido bueno... Lo digo de la comodidad del analista y no del que está haciendo política, ¿no? Sí. O sea, pero, ahora, quizá lo que yo más lamento de estos años que no se haya podido dar es que en esa lógica de defensiva ante los ataques virulentos de los más poderosos, no se haya podido pensar que algunas cosas que uno acepta porque es lo posible, se hayan convertido en algo que es lo único, ¿no? Es decir, vos podés decir, bueno, esto lo tenemos hoy, pero dentro de 10 años no tiene que ser más así. O sea, hoy nos basamos en la soja transgénica, sí. Ok, pero pensemos cómo salimos de esto en un tiempo. Claro. Es muy difícil, insisto, digo, yo lamento que eso no se haya podido hacer, que no se haya podido pensar un plan a largo plazo. Decir, ajá, bueno, a ver, salimos de la crisis. Ahora, y el otro gran problema que tenés es que las heridas que dejó la dictadura y el menemismo son demasiado grandes, ¿no? Entonces, eso lo ves con el tema social. O sea, por más que vos... Y ahí creo que a veces dentro del kirchnerismo se piensa que solamente uno generando inclusión, en el sentido de generar trabajo, cambia las cosas. Y el problema son las expectativas, claro. y el deterioro social, cultural que trajeron los 30 años desastrosos post-dictadura, que hicieron que a veces no alcance solamente con hacer llegar al Estado a algunos lugares para que igual vos tengas niveles de violencia, niveles de desamparo, que son... todavía enormes, uh-huh, y que llevaran décadas, si, con viento a favor, modificar, ¿no? Sí, ni hablar. En el sentido de que Argentina sigue siendo un país muy castigado, ¿no? Y en todo caso yo creo que por suerte pasó lo que pasó, porque esto podría haber ido muy mal. Mucho peor. Pero mucho, no, pero 100.000 veces peor. O sea, que en ese sentido yo creo que hemos tenido suerte, sinceramente, sí, ¿no? Hablando de violencia, ¿qué pensás de la situación actual de Venezuela? Por lo que sé, porque la verdad es que el problema es que tiene que ver con las guerras mediáticas, yo no tengo buena información. Entonces leo los diarios, leo Telam, pero me parece que falta información. Es un problema. Creo que es un problema de los medios actuales, sí, hoy en día, que es que sobre todo han bajado mucho la parte internacional, ¿no? Yo era lo que más leía en una época. O sea, la información internacional, todo es muy localista. Y entonces... a veces faltan buenas investigaciones sobre lo que pasa en el exterior, etc. A ver, yo obviamente ahí sí, está todo muy polarizado y me paro con el chavismo, sin duda. Creo, igual, por lo que veo, que el chavismo ha cometido muchos errores últimamente y no sé hasta cuánto la información de las represiones que llegan, cuánto está armado, cuánto es real, claro. Pero claramente no me parece bueno salir a pegarle palos a la gente. Por más que sea opositora, ¿no? Claro. Jamás había acordado con una política así. Ahora, también creo que ahí un estado de virtual guerra civil, lo cual lo hace todo un poco más complicado. Sí. Y también creo que, ya también una opinión cómoda, me parece, por lo que veo, a Maduro le falta un poco de cintura política, ¿no? Para negociar, para poder acercar a veces posiciones, porque no siempre podés ir al choque, ¿no? Me parece, sobre todo cuando Chávez tenía mayorías muy claras que ya no están. Porque es el tema del populismo para mí. Yo banco el populismo, me parece que en América Latina es la única manera de que no sea una revolución, que no parece hoy ser el horizonte de nadie, claro. De poder desarmar. Hace poco leí una nota a Carlos Pagni, ¿no? El ideólogo de la derecha actual, ¿no? Sí. Decía, lo mejor es un sistema de partidos equilibrado, donde no haya grandes mayorías. Claro, porque eso no cambia nada. Exacto. Si vos tenés empate, o sea, la única manera, te guste o no, la única manera de desempatar es una mayoría muy importante. Claro. Una vez que un gobierno popular pierde esa mayoría, aunque sea mayoritario, pero pierde la mayoría dura, y se debilita mucho, sobre todo en un contexto como el venezolano, que no tuvo las experiencias que acá frenan muchas veces las cuestiones, como por ejemplo la dictadura, ¿no? Claro. Que hace que uno le tenga una aberración mayor a la violencia, ¿no? Claro, claro. La violencia política, digo, ¿no? Es difícil bancar hoy en día, sí, vamos a pegar un tiro a alguno, porque es como, digamos, en Argentina no puedes hacer eso, por suerte, ¿no? Por suerte. Entonces me parece que lo que sí la veo es una situación muy complicada. O sea, ahí tendría los peores presagios, ¿no? Pero también creo que lo mismo que va a pasar acá, si por vías pacíficas el kirchnerismo, digamos, termina, sale el poder, bueno, quien venga de cualquier partido va a pasar malísimo. No, va a tener que bancarse un montón de cosas. Sí, te lo marca la huelga docente de Cuba ahora. Es decir, la idea de que los derechos son derechos que no se tocan, incluso contra el kirchnerismo, porque es lógico, es el gobierno, le van a hacer huelgas, eso para mí no hay nada raro ahí. Pero es un tema duro. Es decir, hay cosas que no se pueden tocar, o que tocarlas implica lío, ¿no? Claro, sí. Y eso es una herencia interesante de esta época. Sí. Claro, vos recién recién hablabas de que para cambiar ciertas cosas necesitamos un proceso por lo menos de 20 años. O más. Sí. Y sí, pensar a largo plazo quizás la política. Digo, para salir no de la economía neoliberal, sino de la sociedad neoliberal. O sea, la economía neoliberal creo que no estamos más. Creo que el modelo de desarrollo es otro, ¿sí? Pero la sociedad neoliberal tendió raíces mucho más profundas. El individualismo extremo, la idea de salvarse, o del consumidor como horizonte único, ¿no? Sí. El que más consume, más grosso es, ¿no? Eso te genera inseguridad, lo que se llama inseguridad ahora, ¿no? Violencia. Sí, el fascismo flotante. Claro, si no, vos no podés bajar la desigualdad social. Es un problema que no vas a poder. Y no alcanza solamente con decir a alguien, bueno, te consigo un trabajo de repositor de supermercado. Claro. Porque con eso no se va a comprar un Audi. Y qué es lo que te dicen que vale como para ser grosso, ¿no? Entonces me parece que, digo, estoy siendo muy simplista, pero me parece que ahí tenés un quiebre que es muy difícil y que no se logró modificar, ¿no? Digo, tampoco uno puede pedir peras al olmo, digamos, yo soy sobre todo realista, digo, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, pero me parece que el horizonte tiene que ser también de cambiar ciertos valores, esto que se llama la batalla cultural, no solamente disputar los nombres de las calles, que está bien, sí, sino también modificar, digamos, expectativas, valores colectivos, ¿no? Es decir, tratar de incidir ahí y escuchar lo que la gente quiere, ¿no? Claro. Y hablando de batallas culturales, un poco también una batalla cultural creo que es el concepto de democracia. A mí me interesaría, desde el análisis que vos tenés, sobre todo de la historia y de cómo se fueron armando, concibiendo las democracias, los nuevos procesos democráticos, por ejemplo, el de Venezuela, esta cuestión, o de Bolivia, esta cuestión que le discuten tanto y la ponen y la cuestionan respecto de la perpetuidad en el poder, cuando de pronto un proceso que requiere por lo mínimo 25 años, en una democracia tradicional que se renueva cada 4 u 8 años, es imposible sostener un mismo modelo, ¿no? Cuando ahí ya estoy tirando mi opinión. Cuando hay un modelo económico, un poder económico detrás que es perpetuo y nadie lo vota, etcétera, no tiene manera de caerse. Digo, para poder dar un proceso real a largo plazo, ¿qué opinión? O sea, ¿crees que es un tipo de democracia que merece que crezca, que se instale el tema de la reelección? A ver, otra vez. A nivel posibilista, te diría, uno hace lo que puede, digamos, ¿no? Entonces, creo que si un proceso de cambio requiere que alguien tenga varios mandatos, yo estoy a favor de que haya varios mandatos. Me parece ideal que eso no ocurra, porque me parece que es bueno para los movimientos de líderes fuertes generar sucesores, ¿no? O sea, una de las cosas que los mismos movimientos generen el reggae. Claro, a mí una de las cosas que lamento de estos años es que no haya aparecido una figura que pueda relevar a Cristina, ¿no? Claro. Con la misma, es decir, con un peso grande y con mucha legitimidad y surgida de las mismas líneas. Me parece que eso es un problema que el peronismo ha tenido en general y lo lamento. Y evidentemente el chavismo lo mismo. Maduro no es Chávez y eso es evidente. Claramente. Es evidente. Más allá de que, bueno, no le ha tocado bailar con más digamos, la más linda, o sea, es complicada la situación, pero digo, me parece que el problema de depender de una figura es lo que pasa, se muere Chávez y estás en el horno, ¿no? Exacto. Pero claro, lo cierto es que el chavismo no es Chávez. Entonces, aunque Maduro caiga, digo, ¿qué va a pasar en Venezuela? Va a quedar un montón de gente ahí. Entonces, eso es lo interesante, que una experiencia que es muy distinta como la del kirchnerismo, porque son países con historias muy diversas, o sea, Venezuela no tuvo peronismo, igual que Bolivia, ¿no? Digamos, de golpe el cambio es tan brutal, porque yo estuve en Venezuela antes de Chávez, hace muchos años de mochilero, y la presencia del Estado era mínima, viniendo de un país que tuvo mucho Estado, era muy distinto, entonces, lo mismo pasa en Ecuador, y son países donde de golpe esta es la primera experiencia de una modificación de la balanza de poder muy clara, ¿no? Claro. Mientras que países como Argentina, Brasil, Uruguay ya tuvieron eso en Chile, ¿no? Más allá de sus recorridos distintos. Entonces, a veces cuando pegan tanto Argentina con las experiencias, yo digo, bueno, pero es un país que tiene otro recorrido histórico, ¿no? Es decir, de mucha experiencia previa de estatalidad y de presencia, donde hubo un deterioro muy grande de un pasado que se recordaba mejor, no como que nunca hubo nada, claro, como claro. El Estado boliviano, por decirlo de manera, ¿no? Gabriel, una de las últimas, porque me parece que ya el tiempo nos está corriendo. Es tirano. Algo que destaco yo con mucha pasión de estos últimos años de política es el regreso de la participación de la juventud en la política. Sí. ¿Cuál te parece, cuál es tu reflexión con respecto a eso y si tal vez el futuro no lo podamos encontrar ahí, ¿no? En esta participación? Sí, estoy de acuerdo, está ahí. A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo cumplí 16 años cuando ganó Menem, ¿no? En el 89, y yo venía de una familia peronista, con lo cual para mí fue una decepción enorme, Menem, y además cayó el muro de Berlín, ¿no? Y es todo el tema del triunfo absoluto del capitalismo modelo, más rabioso. Sí, del neoliberalismo, bueno. Con lo cual, creo yo que mi generación, o por lo menos por buena parte de la gente que conozco, es muy cínica, ¿no? O sea, como, bueno, esto es lo que hay, etcétera. Sí. Y yo viví estos años también como si esto fuera un hermoso paréntesis que tuvimos la suerte de vivir, pero siempre pensando que se iba a terminar. Claro. O sea, pensé que se terminaba antes incluso. Nunca fui muy, no tuve grandes esperanzas. Qué suerte que me tocó vivir estos años, pero esperando que en algún momento se acabe. O sea, nunca me ilusioné como amigos más jóvenes que los vi mucho más pensando que esto era más emancipatorio, ¿no? Yo dije, bueno, claro, buenísimo. Esto es lo más a la izquierda que puede ir a Argentina para mí. Claro. Buenísimo que haya pasado, ¿sí? Pero porque soy medio amargo. ¿Por qué? Creo que por una cuestión estructural, ¿no? Porque una época te marca. Claro. Sí. Y creo que lo que está bueno es, después de 12 años, esperemos que todo siga bien, de gente, donde la gente sí que entró más a la vida política en estos años, parece que tiene una perspectiva mucho más interesante porque puede confiar en que la voluntad vuelve a ser importante para modificar las cosas, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que si hay algo que deja toda esta experiencia política de estos años, es eso. Es sin romantizar, porque obviamente no es que la mayoría de juventud participa, pero la minoría que participa es grande, y sí, eso está bueno. Y además pueden pasar muchas cosas, pero sí me parece que ahí es donde yo veo el lugar más digamos, la herencia más interesante de estos años. Creo que está ahí. En lo que pase cuando esta gente crezca. Es decir, porque vienen formados de otra manera, porque vienen con otras expectativas, porque vienen creyendo que las cosas pueden cambiar. Y eso me parece que es lo más positivo. Te arrancaron de chiquitos. Sí, yo me acuerdo cuando se murió Kirchner, me acuerdo que había pibes que no tenían barba. Sí. Y uno decía, loco, qué loco, qué viejo estoy, pensaba. Pero bueno, además, fue groso, ¿no? Gabriel Di Meglio es el invitado del día de hoy en Cruzar los Cables. Vamos a pedirle, como a nuestros invitados, que elija un tema. Es un tema, ¿no? Porque viene hablando muy enroscado, quizás. pedirle algún tema que quiera escuchar. Un tema de música. Y sí, un tema de música. Y todo un palo te pido. Es qué bueno. Muy bueno. Bueno, sí, vamos a escuchar entonces Todo un palo. Pero primero vamos a darle tiempo que lo busque. Por supuesto. Sí, sí. Y mientras el operador lo busca. Además de la historia. Uy, ya está. Claro, bueno, entonces, ¿viste? Me cayó la boca y escuchamos Todo un palo. Muy bien, ahí vamos. Vamos rápido. Rápido. Llegó hace rato y por eso está el historiador aquí acompañándonos, Gabriel Di Meglio. Muchas preguntas nos quedaron afuera. Ha venido nuestra productora también. Hola, Sabri. La productora siempre presente, ¿eh? Así es, sí, señora. Sí. Quiero contarles que vengo del Bauen. Ajá. Porque estamos, bueno, ustedes saben que doy clases en una universidad del estado que en este momento está utilizando las instalaciones del Bauen. Y sucede que hoy la justicia confirmó, digamos, el desalojo del Bauen. Al Bauen todavía no le ha llegado ninguna citación. Pero parece que el 18 se pudre todo. No sé qué va a pasar con las clases. Supuestamente el 18 ellos esperan abiertamente que se acerque la fuerza a hacer el desalojo. Estaría bueno igual convocar a toda la sociedad. Ni hablar. Bueno, el 18 está, todavía no está confirmado, así que estén atentos un poco a los medios independientes, diría yo. Que tal vez el 18 se haga un acto en la entrada del Bauen, sí, ahí cortando Avenida Callao. Bueno, esperando quizás el Bauen, resistir. El Bauen, este ejemplo que está pasando con el Bauen contradice lo que se viene trabajando y lo que se viene logrando a nivel justicia y claro, con el resto de las empresas recuperadas. Sí, claro que sí. Está absolutamente en funcionamiento. Porque... les está yendo muy bien, tienen un bar divino, hay un piano bárbaro. Y les está yendo tan bien que los antiguos dueños ahora vienen a reclamar. Sí, exacto. Sí, así que bueno, también me ha llegado a mis manos un objeto de arte cuadrado, gordito, divino, se llama Díscolo. Ajá. Es un libro que, bueno, a Flavio, que es el autor y lo vamos a estar entrevistando quizás el martes de la semana que viene. Le pido disculpas por estos tiempos, el tiempo es tirano, como decíamos antes. Pero bueno, si pueden ir consiguiéndolo por ahí, la verdad que es... No les quiero contar demasiado, no lo quiero quemar, bien, pero igual ya lo van a googlear como todo, que se googlea en esta vida. Y, loco, es un catálogo de música y de arte de tapa, de arte de packaging, que no puede pasar lejos de, por lo menos de mi vida, no sé de la de ustedes. Ya sabes, entonces, algo de lo que va a pasar la semana que viene no te lo podés perder. Muchas gracias, Gabriel Di Meglio, por haberse acercado. Ustedes. Obviamente está abierta la propuesta para cuando quiera acercarse nuevamente. Bueno. Muchas gracias al equipo. No nos queda absolutamente más tiempo para nada. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? No, chau. Yo les quiero mandar un abrazo a todo el mundo y muchas gracias. Y gracias, Tazas, porque nos estuvo operando en el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, y dale. Y va. ¿No? Y crucete los cables. Y aguante los redondos, che. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com.